Bienvenidos a Citados. Hoy por hoy existen muchos y distintos medios de comunicación que, aunque suelen ser rutas fáciles y rápidas para adquirir información, en ocasiones nos producen mayores disyuntivas y confusiones. En este podcast nos comprometemos a darte información útil y actualizada en distintos temas de salud para que tengas el conocimiento más verídico y ahorres tiempo en tu búsqueda. Te ayudaremos a encontrar, de una forma más rápida y eficiente, las respuestas e interrogantes acerca del funcionamiento del cuerpo, la mente, relaciones interpersonales, búsqueda de información y más. Escucharemos a todo profesional que nos brinde evidencia para entender a la salud como una interacción entre mente, cuerpo, sociedad y espíritu. Soy Orlando Carrillo y junto con expertos en estos temas estaremos contigo para lograr cambiar la manera de valorar la información relacionada a la salud. Hola, bienvenidos a Citados, podcast de salud, vida diaria y ciencia. En este capítulo tendremos a la invitada de siempre, la doctora Claudia Gutiérrez, que es algóloga pediatra y nos va a hablar de temas relacionados con los niños. Y también tenemos a la doctora Guadalupe Pliego, ella algóloga pediatra también, y que vamos a abordar acerca de esto que pues en muchos casos no entendemos realmente el impacto que puede tener en estos pequeños y a nosotros como padres sí nos puede ocasionar a veces algunos trasnoches o noches en vela, ¿no? Bueno, Claudia, hemos platicado un poco en los capítulos previos acerca de qué es el dolor y los mecanismos y las vías. Pero en los niños, no hemos entrado tanto al tema que tú más ves. En los niños, ¿qué diferencia hay entre el dolor en el paciente pediátrico y en el paciente adulto? Bueno, Orlando, me gustaría mucho empezar esta charla con una cita de la IASP. Ellos tienen un comité de taxonomía que hace aproximadamente 30 años describieron que la incapacidad para comunicar verbalmente no niega la posibilidad de que un individuo esté experimentando dolor. Esto es importante precisamente con respecto a los pacientes pediátricos porque, como sabemos, pues estos van a estar divididos tanto en pacientes neonatos, los lactantes, los preescolares, escolares y, bueno, ya los adolescentes. Entonces, bueno, nosotros sabemos que durante el desarrollo pues vamos a ir desarrollando diferentes capacidades de comunicarnos, etcétera. Y esto genera que la evaluación del dolor en los pacientes pediátricos pues sea distinto. Obviamente lo vamos a dividir en este tipo de clasificación con base a la edad del paciente. Esto quiere decir, por ejemplo, sobre todo en el paciente neonato, tenemos diversas escalas que como en este periodo de vida pues aún no tenemos este aprendizaje de hablar y entender lo que se nos dice. En este caso lo que hacemos es evaluar algunos cambios hemodinámicos, que así les llamamos, que tienen que ver con el sistema nervioso simpático y que se presentan en presencia de dolor. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos dolor, esto también pasa en un adulto, pero en el paciente neonato nos ayuda a saber si subió su presión, si subió su frecuencia cardíaca, si la respiración está incrementada, si a lo mejor el oxígeno en su sangre ha disminuido, que nosotros determinamos como saturación. Y bueno, con todas estos parámetros hay diversas propuestas de algunas escalas que pueden ser usadas en este periodo de edad. Dentro de ellas, las más usadas, hay una que se llama PIP y bueno, evalúa principalmente estos puntos que ya mencioné, frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y bueno, algo muy importante, pues nosotros tenemos alguna respuesta ante el dolor que habitualmente es la retirada o hacemos alguna gesticulación. En este caso tomen en cuenta la gesticulación del paciente neonato. Sí puede fruncir el ceño, apretar sus ojos, puede incluso llorar inconsolablemente. Y bueno, así todas las escalas que tenemos, que son diversas, tienen más o menos los mismos parámetros, nada más lo que cambia un poco es el puntaje en cada una. Uh-huh. Y a partir de cuándo consideraríamos que tiene el paciente dolor o no, porque bueno, también sabemos que un neonato puede llorar por otras cosas, fruncir el ceño por otras cosas. etcétera. Entonces tenemos que tener la suma de estos factores para poder determinar que tenga dolor. En el caso de los lactantes, hay otra escala que la más usada es una que se llama FLAG. Más o menos tiene los mismos parámetros que estamos observando en un paciente neonatal. Y bueno, ya a partir de edades más avanzadas, donde el niño puede participar un poco más activamente en comunicarnos el sitio de dolor, podemos poner una imagen donde nos puede indicar dónde está el dolor. Y la otra es, podemos también interrogar con algo que se llama escala de caras revisadas, en la cual pues vienen unas caritas de una persona seria, y de ahí va mostrando caras que representan dolor. Él nos puede señalar cómo es que se siente. Y en etapas más avanzadas, cuando ya tienen una comprensión mayor, podemos usar ya escalas que se usan en adultos, como la escala numérica de análoga, en la cual pues vamos a poner una línea con 10 rayitas, y entonces él nos va a marcar qué intensidad de dolor puede sentir. En la edad adolescente, pues son pacientes que prácticamente no tenemos problema para la evaluación, así que incluso en este periodo puede ser verbal. Doctora Lupita, en cuanto a las causas de dolor que tienen los pacientes pediátricos o los niños, ¿se parece comparándolo con los pacientes adultos? ¿Es diferente? ¿Hay más emocionalidad o es más complejo las características? ¿Cómo es estas causas que presentan? Bueno, pues primero hay que tener claro que existen diversos criterios para clasificar el dolor. El dolor puede ser clasificado como oncológico o no oncológico. Oncológico, pues queda claro, todos aquellos pacientes que presentan alguna enfermedad de este tipo. Los no oncológicos, pues pueden ser enfermedades degenerativas, VIH, enfermedades congénitas o algunos trastornos, como en el caso de los prematuros que nacen con alguna enfermedad. Otro criterio de clasificación son los criterios fisiopatológicos, que hablamos de dolor somático, dolor visceral, dolor neuropático, dolor psicogénico. Y alguna otra clasificación nos habla de la temporalidad, si el dolor es agudo o el dolor es severo. Cuando hablamos de dolor agudo, pues probablemente la causa de nuestro dolor, dependiendo de la edad, pues vamos a pensar, por ejemplo, en un recién nacido de un mes, pues en un probable cólico, intolerancia alimentaria, alguna infección de vías urinarias, incluso algún proceso séptico, si son recién nacidos. De 2 a 4 años, pues podemos estar hablando de alguna gastroenteritis, de torsión testicular, infecciones de vías urinarias, problemas de apéndice. En el caso de los adolescentes, pues probablemente alguna cuestión de ovulación menstrual en el caso de las niñas. Pero si nos vamos a las cuestiones crónicas, entonces, ¿qué es lo que más vemos, por ejemplo, en la clínica del dolor? Lo más común en ese orden sería la cefalea, dolor abdominal y dolor de extremidades. Pues este tiene que ser el dolor crónico. Lo principal es brindar atención necesaria y hay que identificar la crisis, si hay incapacidad física, si ya está afectando el estado de ánimo. Y pues hay por ahí alguna bibliografía que menciona que el dolor crónico infantil es un dolor constante y que pasa de ser un síntoma a convertirse incluso en una enfermedad. Entonces por eso es que es importante pues dar tratamiento sobre todo a este tipo de dolor, ¿no? El dolor crónico. Y esto se hace a través de medicamentos, de terapia física, de terapia emocional, y lo hace el especialista, que es el algólogo pediatra. ¿Y las diferencias, doctora Claudia, en los tratamientos para este tipo de dolor de entre los adultos y los niños? Pues hay partes que son un poco igual, como la parte de que se hace una evaluación individual. Y bueno, aquí lo importante es destacar que nuevamente vamos a tener que determinar en qué grupo de edad estamos haciendo el diagnóstico, ya que sobre todo en etapas neonatales o lactantes, puede haber contraindicación de la administración de algunos medicamentos. Principalmente va a ser por los efectos adversos que pueda tener o porque pueda dañar, por ejemplo, en el caso de los daños del riñón, o bien porque también en este grupo de pacientes pues no hay suficientes estudios que sustenten su uso. Entonces hay muchas diferencias en cuanto al tratamiento si tomamos en cuenta la edad del paciente. Un ejemplo para que más o menos vean la diferencia es un paciente de neonato, prácticamente lo podemos manejar con opioides y paracetamol y no tenemos muchas más opciones, aunque estas son excelente terapia para ellos. y en un paciente adolescente, que pues ya prácticamente podemos usar cualquier fármaco como en un paciente adulto. Hay muchas diferencias que tienen en cuanto a su farmacocinética y farmacodinamia, y eso también va a determinar no solamente qué fármacos vamos a usar, sino también las dosis que debemos de usar en ellos. Tomar en cuenta también que, bueno, un paciente neonatal pues va a tener cierta inmadurez en sus sistemas en general, y bueno, conforme se van creciendo, pues esto va madurando y pues podemos ir cambiando tanto dosis como fármacos que podemos utilizar. Entonces, sí hay que tener en cuenta estas características. Doctora Lupita, ¿y si no se trata adecuadamente al dolor en estos pacientes, llega a tener algún impacto en un futuro para estos pacientitos? Sí, pues justamente hay un artículo del 2019 de la Gaceta Sanitaria que habla de las consecuencias del dolor crónico en la infancia y la adolescencia, de Rocío Cázares Matus, y habla de este impacto a futuro, ¿no?, en los pacientes, sobre todo del dolor crónico. Como sabemos, el dolor pues es un fenómeno multidimensional. Vamos a tener componentes involucrados sensoriales, fisiológicos, lo que el niño ha aprendido, las conductas aprendidas de la familia, incluso espirituales se menciona. Entonces, pues un tipo de una lesión para mí puede ser de distinta naturaleza o de distinta intensidad que para ti, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O para Claudia. Entonces, sí es más bien del entorno, de las actitudes, también del comportamiento que tengan las personas hacia mí, de lo que me hayan enseñado. Todo esto influye en un paciente, pues tiene que ser tratado adecuadamente. Incluso este dolor se menciona que puede ser, o que muchas de las ocasiones está infradiagnosticado y va a influir en diferentes ámbitos en el paciente. Se menciona que aquellos pacientes que tienen dolor crónico se relacionan con altas tasas de discapacidad funcional en un futuro. Esto puede también traer trastornos del sueño, trastornos del espectro, ansiedad, depresión, mayores tasas de victimización, va a haber aislamiento social. Al haber aislamiento social, pues va a haber dificultad para que atiendan las exigencias académicas, y esto aísla más al paciente. Hay mayor riesgo de incluso de consumo de sustancias ilícitas, pues también esto va a alterar la dinámica familiar y el funcionamiento. Entonces sí se ha observado que afecta a la larga un dolor crónico, ¿no? ¿Algún comentario final? Pues a mí me gustaría hacerles saber que el tratamiento del dolor en el paciente pediátrico es muy importante. Durante mucho tiempo se tenía la idea errónea de que este grupo de pacientes tenían menor dolor o sufrían menos en comparación al paciente adulto, y pues se ha demostrado que es incluso totalmente lo contrario. Es importante que si vayamos teniendo esta conciencia como población, sobre todo en los pacientes que tienen poca comunicación con nosotros, como los pacientes neonatos, que de repente cuando puedan estar hospitalizados, pues incluso pueden sufrir diversos procedimientos dolorosos durante su periodo de hospitalización. Entonces eso es importante, que tengan un manejo especializado por la parte de, obviamente, gente que esté capacitada para que ellos tengan un adecuado control del dolor, y pues evidentemente esto va a influir en su vida posterior. Sí, que este equipo pues debe ser un equipo multidisciplinario, que no solo somos el equipo de algología pediátrica. Posiblemente necesite algún apoyo emocional, posiblemente el dolor esté relacionado con algo agudo. Entonces todas esas cuestiones pues tienen que resolverse de alguna manera, no solo con una persona, ¿no?, sino con varios especialistas. Bueno, pues muchas gracias. Entonces cerramos el primer capítulo, podríamos decir, que hablaremos del espectro de dolor en pediatría. Ya en el siguiente capítulo hablaremos un poquito más de ello. Y pues muchas gracias, doctoras, y ya nos vemos para la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Bye.